Hola, Chichela, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Muy bien, queriendo saber, conocer un poquito más sobre, sobre esta feria, ¿nos querés contar cómo surgió esta idea, desde hace cuánto tiempo la vienen llevando adelante? Dale, perfecto. Sí, la Rifamira surgió a partir de la búsqueda de un comercio justo, de la venta de productos agroecológicos, que sea directa de los productores justamente al público, sin intermediarios. Entonces esto empezó en la aldea, que nos da el espacio hace varios años ya. Y bueno, se fue sumando gente, se fue cambiando, pero siempre la idea es esa, que haya productos que puedan ser cercanos a la gente. Esto de la agroecología, lamentablemente como que se pasó de métodos de trabajo y de producción, y entonces quedó en la lejanía o algo como para poca gente. Entonces, bueno, así surgió. Y también, bueno, después se van sumando artesanos, como es mi caso, emprendedores, y bueno, y ahí formamos lo que ahora es el mercado agroecológico de la Rizomera. Buenísimo. ¿Hace cuánto tiempo empezó y cuántos eran más o menos los feriantes que iniciaron este proyecto? Yo estoy en la feria hace 2 años y esto sé que viene hace un par más. Y bueno, fue como encuentros que se fueron dando ahí, como te digo, en la aldea Serpaz, que es un espacio muy lindo, tanto por el espacio verde que tiene en sí, como un pulmón en el medio de Pilar, y también por el espacio en donde realizan actividades, que van chicos de edad de secundaria y hacen talleres de formación. Y bueno, y ahí se fueron juntando y abriendo este espacio, y vamos variando. La feria se va haciendo una vez al mes, entonces vamos variando los que somos. Si bien hay como un núcleo o una asamblea ahí constante que vamos organizando las actividades de mes a mes, pero bueno, algunos se van sumando, otros van cambiando de espacios y demás, pero bueno, la cantidad, digamos, como que es medio relativo. A veces somos 20, a veces somos 30, a veces menos, así que bueno, pero sí, la idea es ofrecer al público y quienes nos visitan allí variedad, tanto en productos de alimentos, bebidas, textiles, artesanías. Es esto, la idea del mercado agroecológico, que también estamos pasando a esa forma, es como que la gente deje de ir al supermercado y consumir alimentos que no son alimentos, que son ultraprocesados, y bueno, ir al producto en sí, sano, sin veneno, a comprar algo que hace falta en la casa, una artesanía, un regalo, y que está ayudando a otro par, y no a una super empresa. Así que bueno, ese es el fin, por lo que pujamos, y además, bueno, de esta feria y de los productores. Siempre estos encuentros están acompañados de talleres, de música, de charlas, que también ahí es donde tratamos de mostrar esta mirada de que estoy comentando, ¿no? Con actividades donde surja la palabra, los círculos, y bueno, se vaya formando estos colectivos. Paola, vos decías, bueno, Pilar, que es una zona que cuando la mencionamos siempre es distinguida por los countries, por los hoteles, el shopping y demás, pero que tiene esta parte, una gran parte, una extensión importante de familias que se dedican justamente al cultivo, y más familias se van sumando a este método así agroecológico, sin libres de veneno, ¿verdad? Claro, sí, la verdad que sí, hay mucha gente que bueno, que va escuchando, va probando también, porque después probás por ahí la verdura, las frutas, y uno tiene esa idea ya de que la fruta es brillante, rozagante y hermosa, como la que te la venden en el supermercado, y después el sabor o el alimento queda muy detrás, y acá es todo lo contrario, es como más real, si se quiere, y como vos decís, sin veneno, si es un alimento sano. Y entonces, bueno, sí, mucha gente se va sumando, al principio es como novedoso, y bueno, después como que se va corriendo un poquito esa voz, y van apareciendo amigos o familiares, comprando por ahí bolsones de verduras y de frutas frescas, o por ahí se llevan algún budín de alguien que produce algo agroecológico. sí, se va generando una conciencia, por suerte, de boca en boca, muy a poquito, pero va surgiendo y bueno, y se van acercando. Y también la idea nuestra es de que vengan y no solo hagan las compras, sino que se queden, pasen toda la tarde. Por eso se ponen como, se acompaña con muchas propuestas también. Al mercado. Y nos querés contar un poquito sobre esas propuestas, nos ibas mencionando, bueno, algunos talleres, propuestas ahí de música, culturales, pero nos querés contar, sí, qué va a haber este próximo sábado 17. Dale, el sábado este 17 de diciembre es la última del año, como les dije, es una vez por mes, así que bueno, estamos preparando como un fiestón. La idea es encontrarnos a partir de las 4 de la tarde en la aldea Serpaj, y bueno, va a haber acompañando la feria de emprendedores, de artesanos y de productores, un taller de yoga para niños que se hizo también en noviembre y estuvo hermosa, a los chicos les encantó. Hay mucho verde, así que el espacio brinda para que podamos hacer varias actividades allí. Después va a haber música en vivo. Va a cerrar una banda local que se llama Pico de la Viuda, que hace covers de rock nacional, muy buena, muy buena, así que da para invitar a amigos y familiares y por ahí hacer el fin de año en un espacio hermoso. Se va a acompañar con una parrillada, o sea, va a haber choripán, va a haber opción vegano también, va a haber bebidas artesanales, así que bueno, la idea es eso, que vengan a pasar una tarde noche de fiesta en un lugar muy lindo. Intercambio semillero, que siempre está abierta esa propuesta, kermés para chicos, que también la mayoría que vamos a feriar somos familia, entonces es un espacio que están chicos corriendo por todos lados, así que también se ponen juegos para que los chicos lo disfruten y la pasen lindo. Bueno, mucha actividad. Perfecto. La entrada, contanos, ¿es gratuita? ¿Tiene un bono? No, para nada, es libre y gratuita, pueden venir quienes quieran. Y para acercarse, la aldea Serpaj queda, siempre digo, como para primero poner el mapa, a espaldas del Instituto Pellegrini, que esto podés ingresar de a pie por el instituto, recorrer toda la arboleda y llegás a lo que es la tranquera de la aldea Serpaj. El instituto está ahí por la ruta 25, ¿no? Lo que sería, si sale la Universidad de Pilar, y si no, puedes entrar con el auto desde Panamericana, por la bajada de la calle Pisco, haces unas cuantas cuadras por Pisco, que son unas 4 o 5 cuadras, es un barrio abierto, y haces una curvita y también ahí encontrás otra tranquera por la calle La Florida. Así que bueno, tanto por la ruta 25 o por Panamericana hay accesos, son unas 4 o 5 cuadras de allí. Y bueno, te encontrás, como te digo, este espacio totalmente verde, donde hay unos bosques, donde hay una cancha de fútbol, hay gallinas, hay huerta, un espacio hermoso que nos acompaña para disfrutarlo. Buenísimo, ahí hecha la invitación entonces para este sábado. Y por último, te pedimos las redes, las personas por ahí que están escuchando, que quieran ser parte de... bueno, del espacio o ir a este próximo sábado, a la última feria del año, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Dale, genial. En Instagram nos buscan como @rizomera, en Facebook como Feria Rizomera, así que buscan ahí. Todavía, si hay alguien que se quiere sumar a la convocatoria de feriar, feriantes, emprendedores, productores, que lo haga ya mismo. También la actividad que se me estaba escapando, les cuento rapidito, es que se hace una convocatoria a los estudiantes de arte, que hay algunos profesorados en las cercanías de acá de Pilar, y quien tienen sus trabajos, sus obras ahí y quieren exponerlas, también está abierta ese espacio, también es libre y gratuito. Así que se comuniquen, porque queremos también compartir el arte y que no sea algo selecto o para privilegiados, que sea abierto al público. Así que bueno, se van sumando ahí por redes, @rizomera en Instagram, nos buscan, nos escriben y bueno, se suman. Perfecto, ahí hecha la invitación. Y bueno, te agradecemos estos minutitos. A ustedes, así que bueno, esperamos a todos este sábado 17 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la aldea Serpaj. Perfecto, ahí está la invitación, muchas gracias. Chau, chau.